Buenos días a todos quienes están escuchando el informativo FARC. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, se estrenó el documental Gigantes como el Aconcagua, Mujeres Líderes Indígenas en Mendoza. La cita se dio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Escuchamos a Gustavo Vitale, quien fue el realizador de esta producción. Siempre visualicé el liderazgo de las mujeres, el liderazgo en el movimiento indígena de las mujeres. Y siempre, y creo que sigue pasando, y no solamente en lo que sería el sector indígena, sino, bueno, es lo que tanto decimos y tanto las mujeres y los feminismos luchan de dar realmente el lugar que tienen en la vida concreta, cotidiana, de liderazgo, de importancia en su actividad, en su participación. En el mundo indígena, mucho más. Entonces, esa experiencia me movilizó de alguna manera a decir, bueno, ¿en qué puedo aportar? Me pareció interesante aportar desde un documental y además me pareció también bueno denominarlos de una manera que el tamaño, de la importancia que creo yo tienen y que son líderes, realmente son lideresas. También Vitale hizo hincapié en quiénes son las protagonistas de estas historias. Una de ellas está estudiando abogacía, está por terminar, está en una organización civil especializada en derechos humanos y ella es la referente o la responsable del área de pueblos indígenas de esa asociación civil y ella, su identidad por madre y por padre es Colla y Quechua. Después tenemos una hermana, una compañera que es de identidad Guarre, de una comunidad Guarre, pero es de una comunidad más urbana, de Las Heras, y que está haciendo un trabajo junto a otras mujeres de acá también de Mendoza, de recuperación de la lengua huarpe milcayac. Y después tenemos a una hermana, una compañera del secano de la Valle, de la comunidad de San José, justamente, que es la vicepresidenta de la comunidad, y después a una compañera que es del pueblo mapuche, de Malargüe, que es parte de la experiencia, es de una comunidad, de los Maralpincheira, y además participa de la experiencia que es una experiencia productiva y comercial de la carne caprina, del aprovechamiento de la carne caprina, que se llama Cumematru. La finalidad de este encuentro fue la de generar un espacio entre estudiantes, docentes y activistas que permitió conocer y dialogar en torno a la lucha que llevan a cabo estas cuatro mujeres y a través de ellas miles por los derechos consagrados de los pueblos indígenas. Reportó para el informativo Farco, Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina en Jocoli, Mendoza.